Hace un mes, hermanos, estábamos celebrando lo que es el Día de las Madres, ¿verdad? Y con mucho alegría, muy gustosos y contentos, reconocíamos lo que hacen estas mujeres valientes y esforzadas. Esto es algo que Dios se agrada, pues dar honra a nuestros padres es un principio y es un mandamiento que es bíblico. En Éxodo 20, 20:12 tenemos el pasaje que nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Y en Efesios 6:1 dice el apóstol: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Hoy corresponde celebrar y honrar, dar el reconocimiento a los padres, estos varones que son trabajadores, que son sabios, que son incansables y que de una u otras formas nos demuestran su amor, su compasión. Y hermanos, no podemos negar que entre su sabiduría y ser incansables también son comelones, ¿verdad? Y creo que las esposas bien lo saben. Queremos reconocer a estos hombres que son un ejemplo y que Dios los ha puesto, ¿verdad?, como un pilar, como una forma de cómo podemos conocer a Dios también en casa. Son los pilares del hogar que están siendo representados aquí hoy, y por eso hablaremos de lo que es la paternidad bíblica. Pero algo tenemos que aclarar, hermanos, de los versículos que acabo de mencionar, donde los hijos tienen que dar la honra a los padres. Lo que tenemos que aclarar es que dar la honra a los padres no es celebrar una fiesta, que eso no tiene nada de malo tampoco. No es dar el regalo más grande y el más costoso que tú puedas comprar, sino dar la honra a los padres es cuando un hijo da y otorga el respeto, la obediencia, y son valores que nos hacen reconocer la dignidad que Dios ha puesto a nuestros padres sobre nosotros. Y Dios ha puesto la autoridad sobre los hijos, y los hijos tenemos que reconocer esta autoridad que Dios ha puesto. Eso es dar la honra a los padres. No es tan solamente ver por el regalo, no es tan solamente tener la fiesta, la celebración, eso es bueno, pero más es la actitud que resalta de nuestro corazón de una forma interna, que es la posición, por reconocer la posición que Dios ha conferido a los padres en el hogar. Lo contrario de dar honra es traer vergüenza a los padres. Y eso es algo que no queremos que los chicos, que los jóvenes vean. Pero hablando ahora de la paternidad bíblica, cabe mencionar que no hay una licenciatura, no hay una carrera, no hay un estudio. Puede haber cursos quizás que preparan, pero ninguno extiende un certificado y ninguno acredita que un padre podrá llegar a ser perfecto cuando llegue el momento de tener a su hijo en brazos. No hay este tipo de certificados y ni mucho menos la garantía. En la actualidad hay jóvenes que en su corazón tienen el deseo de que sus padres fueran otros y no los que tienen. Tienen mucho congoja y problema a través de lo que observan en el hogar. Cabe mencionar esto, que hay padres esforzados también que trabajan hasta horas tardías, pero sin darse cuenta, están descuidando muchas veces aspectos familiares. Hay un montón de situaciones que si las juntáramos, podríamos hacer una novela. Yo creo que a esta novela la llamaríamos Lo que callamos nosotros, bueno, ustedes los padres. Hay padres imperfectos que necesitan acercarse a Dios por instrucción. Eso es verdad. No hay padres perfectos. Y el hijo que está buscando a un padre ideal, temo decirle que su trabajo de intento de encontrarlo será frustrado porque no lo hay. Pero sí hay padres imperfectos, deseosos de encontrar el consejo de Dios y aplicarlo a sus vidas. Y es esto, hermanos, lo que es la paternidad bíblica. Y habiendo dicho esto, hermanos, queremos sustentar una verdad que es que porque Dios es el modelo de la paternidad, todo padre debe ser el reflejo de la paternidad que Dios ha mostrado. Porque Dios es el reflejo perfecto, es el modelo ideal de la paternidad. Todo padre debe ser el reflejo de esa paternidad que Dios ofrece. Y quizás en esta tarde podamos hacer algunas preguntas. Y algunas preguntas que podemos hacer es, ¿qué clase de padre te imaginarías o te imaginaste que serías? Antes de ser padre, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes solteros aún imaginan el ser padres. Algunos les da temor, eso es verdad. Y algunos dicen, no, yo voy a ser muy estricto y voy a tener a mis hijos en disciplina y van a ser unos soldaditos. ¿Qué padre te imaginaste que serías? Y otra pregunta sería, ¿está siendo esa clase de padre hoy en día? Otra pregunta, ¿te has puesto a pensar cuál es la influencia que tiene un padre sobre sus hijos? Esto es de vital importancia. Y última pregunta, ¿qué se requiere para cambiar el corazón de los hijos cuando ya se ven actitudes y dificultades? Aunque de alguna forma agradezco al consejo directivo que me da esta oportunidad, hermanos, ustedes saben que yo no soy padre. Pero para estar aquí, yo creo que basta el consejo de la palabra de Dios que nos habla a nuestros corazones. Y este es el consejo más sabio. Y solamente queremos exponer la palabra de Dios y ver cuál es la intención de Dios al darles la oportunidad a ustedes y cada uno de ser padres. Ahora, la razón de Dios para la paternidad. La razón de Dios para la paternidad, hermanos, es que usted es padre hoy, pero tiene un propósito. Dios no solamente ha dado las cosas que se tienen sin razón. Dios tiene un propósito para esa paternidad que ahora tiene y que el hecho de tener una relación, una persona con otra persona, su hijo, ejerce y se ha creado un vínculo. La verdad ahora tenemos que la paternidad es un propósito de Dios para el hombre y para los padres. Pero ¿cuál es la razón que Dios da para crear esa paternidad? Bueno, la de verdad, hermanos, es que la paternidad Dios la ha creado para que conozcamos un aspecto más de Dios. Esa cualidad que ahora tienes de acercarte a tu hijo, de llamarle, de atenderle, de cuidarle y de mostrarle todos tus afectos, es simplemente lo que Dios ha provisto y ha creado para que nosotros podamos hacer lo mismo o identificar lo que Dios hace con nosotros. De otra manera, no podríamos nosotros conocer ese aspecto de Dios. Y bien, inició el pastor cuando dijo, es que Dios es el Padre. Y así es, Dios es nuestro Padre. Y esto lo estaremos viendo a lo largo de este devocional. Ahora, tenemos a un Padre y tenemos a un Hijo. Aquí hay un vínculo de padre a hijo, esa es la paternidad. Y realmente eso es lo que es el ambiente familiar, pero el propósito es que Dios ha creado esta relación para mostrarnos una relación mayor. Y es que esta misma relación se cumple entre Dios y nosotros. Y es lo que queremos proponer en esta ocasión, hermanos. Queremos ver cómo es que funciona y cómo es que está actuando esta paternidad de un padre, un hijo y de Dios con nosotros. Y queremos iniciar viendo estos aspectos, la paternidad humana y la paternidad divina. Y como primer aspecto queremos, hermanos, ver que la paternidad es un propósito de Dios y Dios lo ha hecho para proveer un modelo, visible de la relación que Dios desea tener con el hombre. La institución familiar no es un invento, no es una casualidad, no fueron las cosas. Dios lo ha creado y Dios dijo que era bueno, que es perfecto. ¿Por qué? Porque ahí es un modelo visible de cómo Dios quiere establecer una relación del hombre y Dios. En este caso, esposo a esposa, esposa a hijos. Y todos interactúan, intervienen. ¿Sabe? Esa es la misma manera que Dios quiere para con nosotros. Dios estableció la familia para establecer un vínculo, una relación estrecha como la que quiere tener con nosotros. ¿Para qué? Para un propósito. Para que suceda lo mismo que en la familia. En la familia hay comunión diaria, hay diálogo constante, hay obediencia diligente, hay el acudir a alguien cuando algo va mal. Y al final, hermanos, vemos que indirectamente en la familia se produce algo. Hay una réplica, hay una duplicación de carácter que aparentemente no entendemos, pero ahí está, ¿verdad? No entendemos porque no lo hacemos, pero ahí está, ahí se manifiesta. Y eso es porque un padre que tiene un carácter difícil, un carácter casi complicado, se manifestará replicando ese carácter en su hijo. Imagínense, apropiar el carácter, el hijo apropia el carácter del padre. Esto es lo que sucede en la familia. Y el propósito, hermanos, es que este modelo se está cumpliendo. Imaginemos que un padre, ¿verdad?, es mentiroso, es deshonesto, es gritón, es altanero o escandaloso en casa. Indirectamente se va a replicar esto en los hijos. Ahora, quien diga, hermanos, de los jóvenes, quien diga, yo prometo no ser como mi papá. Yo sé que alguien ha dicho eso, y quizás nosotros lo hemos dicho también. Pero hay una estadística que dice una alta estadística dice que los jóvenes que dicen que no van a ser igual que sus padres, terminan siendo como sus padres. Y por eso, hermanos, tenemos un grito y un llamado de atención al ambiente familiar y al que es el pilar de la familia, al varón en esta ocasión. Y queremos, hermanos, que sí haya réplicas, pero réplicas de un carácter, de una actitud correcta, de un amor de entrega, de una forma maravillosa que Dios lo ha puesto y que ese es el carácter que debemos replicar. No podemos replicar nuestra propia imagen en un hijo, y este no es el propósito ni el proyecto de Dios. Porque si bien tenemos este pasaje que nos habla y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas, ¿qué? Nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿quién? A la imagen de su Hijo. Y en la familia lo que estamos haciendo es replicar la imagen ¿del quién? ¿Del Padre sobre el Hijo? Yo quiero que sea fuerte y lo voy a mandar al gimnasio para que tenga unos músculos, para que sea inteligente, para que... Bueno, ¿a quién estamos replicando en los hijos? Debe ser la imagen del Hijo de Dios, porque esta es la imagen perfecta para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, tenemos que ver que sí hay una gran influencia, si hay una gran necesidad de que el varón, el hombre responsable en casa, la figura paterna, tome este liderazgo, el cual Dios le ha puesto y le ha encomendado con gran valor. Es como el sello, hermanos. Tenemos el ejemplo de un sello. Y este ejemplo, hermanos, es simplemente que nosotros vamos a replicar lo que está impreso en el sello, lo que está esculpido en el sello. Un padre no puede replicar a un hijo piadoso cuando la piedad no se encuentra en el padre. Tenemos que ser entonces ejemplos de la familia. El padre tiene que ser lleno del Espíritu Santo, entregado a una vida de conocimiento a Dios, apasionado por Dios, y veremos resultados diferentes. Una generación es la que sigue. Y tenemos cada vez el temor de cómo va a ser esa generación. Debe ser una generación que está plasmada la imagen de Cristo. Y porque esta es la imagen perfecta y la imagen ideal al cual todos debemos de acudir. Pero ya vimos que el primer propósito es que seamos un modelo visible. La familia y la paternidad es un modelo visible de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero otro principio y otro propósito es producir vidas que glorifiquen a Dios. Ese debe ser uno de los principales propósitos que cada padre tiene que tener. Que su hijo sea su ideal, su propósito, su fin último como una persona en esta tierra es que su vida glorifique a Dios. Y también, la misma vida del Padre tiene que ser un ejemplo de esta gloria que dará Dios. Glorificar a Dios con nuestras vidas como padres y buscar que los demás también glorifiquen a Dios. Hermanos, una pregunta sería, ¿nuestra vida o su vida como padre está reflejando dar la gloria a Dios? Así como los padres producen la vida al tener un pequeño y van creciendo en número, así es el propósito del Padre Celestial, que produce vida, pero esto es una vida en abundancia, es una vida que es para vida eterna. Lo vemos en todo el Evangelio de Juan, que el propósito es tener vida y tener vida que es eterna. El Padre terrenal forma a sus hijos. Pero ¿cómo va a ser un Padre terrenal que sus hijos, la formación de sus hijos, glorifiquen a Dios? Bueno, usando un aspecto. Y este aspecto creo que a nadie le gusta de los jóvenes, mucho menos de los que son jovencitos y vienen a la escuela, ya les hemos hecho la encuesta, y a nadie le gusta la forma y el proceso que los padres usan para que sus vidas sean buenas. Y este proceso es el proceso de disciplina. El proceso de disciplina es algo que a nadie nos gusta, pero que todos necesitamos. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que usa Dios? Bueno, hermanos, Dios usa también la disciplina, pero ¿cuál es el propósito de Dios para la disciplina? Que nuestras vidas terminen en santidad. Ese es el propósito de Dios. Y mire, aquí en Hebreos tenemos un pasaje tan hermoso que dice Hebreos 12:5, y habéis olvidado ya la exhortación que como hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos sobre hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, y este es el ejemplo, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hoy en la actualidad es otra cosa, ¿verdad? Si los disciplinas, aguas con las autoridades legales. Yo tenía a mi sobrina, ¿verdad? Una vez le tocó disciplina, y como no sabía a qué dependencia acudir, le dijo a su papá que la iba a acusar con los del IFE. Bueno, se equivocó un poquito y no le resultó como quiera, fue disciplinada. Pero hermanos, aquí tenemos que aún a la disciplina, nosotros los jóvenes padres, aún los vamos a venerar y los vamos a respetar. Y les vamos a amar porque sabemos que la disciplina es para bien, es para bien nuestra y para el crecimiento de cada uno, para conocer más a Dios, para doblegar nuestra voluntad y rendirnos más a someternos a Dios. Esta es la disciplina que cada uno necesitamos, porque no obedecemos, a veces necesitamos disciplina. Pero mucho mejor es la disciplina del Padre de los Espíritus. Si esta la aplica, hermanos, viviremos, es lo que dice el pasaje. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para que lo aprovechemos de una forma especial. Mire cuál es el propósito de la disciplina del Señor. ¿Para que participemos de qué? De su santidad, dice este pasaje. Entonces, hermanos, sí necesitamos la disciplina del Señor, necesitamos la disciplina de los padres, hijos, sí la necesitamos yo como uno de ellos. Pero también, hermanos, ahora reconozco que la paternidad es un modelo de Dios. La paternidad es un propósito para producir vidas que glorifican a Dios. Pero un tercer aspecto más es también mostrar la autoridad de Dios y su justicia. Porque la forma, hermanos, es que los padres van a replicar lo justo de Dios y su autoridad. ¿Sobre quién? Sobre los hijos. Y yo creo que ahí la talla viene a ser más grande, porque los hijos son espectadores los 365 días del año. y saben cuando usted es justo o cuando es injusto, cuando es una autoridad que está aplicando muy bien y cuando no. Hermanos, nos toca a nosotros reconocer que la paternidad muestra un aspecto de Dios, y esto es su autoridad y la autoridad que viene de Dios. Y mire, para que podamos apreciar más este ejemplo, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, y a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero cuando ya llaman a detención a uno de los alumnos, sí tiemblan las rodillas y se oye cómo van sonando las rodillitas. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos sido culpables. Y como dice el texto, si no tenemos nada, ¿verdad? Entonces tenemos confianza y la disciplina y la autoridad nos alabará. Pero hermanos, sí necesitamos someternos a la voluntad y a la autoridad de Dios. Pero otro aspecto también es mostrar cómo Dios ha compartido su gozo para con nosotros. Mire, el proceso de la paternidad empieza pues cuando llega el matrimonio y se está esperando al hijo, y cuando están ahí, la experiencia de los que han sido padres saben que es emocionante. Y están ahí esperando y acercándose, ¿verdad? ¿Sabe? Un predicador dijo una vez, la mamá después de que ha concebido, desde el momento de la concepción, ya tiene un contacto y una forma cercana con ese bebé. ¿Y el padre? ¿Tiene que esperarse hasta los 9 meses? No, la verdad es que el padre también puede acercarse ya cuando está en la pancita de mamá. Usted puede ir a hablar con este pequeño que apenas está por llegar. ¿Sabe? El tener hijos dice que es como Dios ha mostrado y ha compartido su gozo con los que somos sus hijos. De alguna forma tan maravillosa, hermanos, Dios ha hecho esto posible, que nosotros podamos aprender cómo es que Dios ha compartido su gozo. Y dice el Salmo 127:13, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa que causa de estima del fruto del vientre. Y aquí viene una porción muy especial, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos de la juventud. Y esta porción del pasaje menciona que los hijos son como esa flecha que está ahí. Y esa flecha que está ahí está muy bien colocada, no porque llegó y se clavó con la mano, no. El arquero tuvo que haber tirado a distancia, tensado el arco, puesto la flecha y soltar la flecha para que tenga un objetivo y ese objetivo sea localizado y centrado por la flecha. La verdad, así deben ser los padres. Tienen que tener un objetivo para la vida de sus hijos. Y este objetivo, hermanos, no empieza ya. Ay, ya tengo un hijo, ¿ahora qué le voy a hacer? No, tengo un objetivo, internet, objetivo para los hijos. No, es desde antes. Se dice que es como pintar un cuadro. El pintor viene y pone ahí su cuadro en blanco y plasma en su mente primero la imagen que va a poner y va a pintar. Los padres tienen que ver cuál es la imagen que van a plasmar a los hijos. Y esto ya lo vimos. La imagen más perfecta y la más correcta, la que debe ser, es la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que su vida sea una vida eficaz, que cumplió su propósito, que llegó como esa flecha al punto centro donde se quería poner. Así deben ser los hijos. Pero hoy en día, hermanos, con mucha tristeza vemos hijos a 1 kilómetro de donde deberían de estar, a 2 kilómetros. Y no cerca, por lo menos, del blanco. Y mire la responsabilidad. Como saeta en mano del valiente, la flecha no toma su decisión. Es el valiente. Y el valiente, en esta hora, estamos señalándole a usted. Usted es el responsable por Dios para guiar y cuidar la vida y dirigir la vida de sus hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será jamás avergonzado. Si tú diriges correctamente bien la vida de tu hijo, dice que jamás serás avergonzado cuando hablares a la puerta con tus enemigos. Y estamos hablando, hermanos, de traer honra. De traer honra. Y ya habíamos dicho al principio que es traer honra. Respeto, obediencia, abnegación, sometimiento al Padre. Y lo que es no traer honra es traer vergüenza. Aquí tenemos, hermano, que cuando hablares con cualquier persona, aún con tus enemigos, tus hijos no te traerán vergüenza. Ni nada podrán señalarles. ¿Por qué? Porque las has dirigido correctamente en su vida. Pero otro aspecto también que tenemos, y voy a ir rápido ahora, es ver que Dios muestra cómo Dios nos provee en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Hermanos, Dios nos provee de todo. Al igual que un padre trata de esforzarse por proveer las mínimas necesidades del hogar. Y aquí encontramos un texto, y lo señalamos en esta ocasión, pero es un tanto diferente, ¿verdad? No elogia, pero sí, por lo menos advierte, porque si alguno no provee para los suyos, esto es, ¿verdad?, para los que son llamados a ministrar, pero es el aspecto de todos los varones, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que uno que no conoce a Dios. Hermanos, la responsabilidad del hogar, llevar las cosas y ser provisión para el hogar, solamente estaremos mostrando cómo Dios es provisión para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Pero también, hermanos, vemos que Dios así lo hizo. En el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos que no puso al hombre en un lugar desierto. No puso al hombre en un lugar donde no iba a encontrar nada. No, acondicionó todo el lugar, creando lo vegetal, poniendo plantas, lo embelleció hasta más no poder, y entonces puso el hombre en ese lugar. Esa fue la provisión de Dios, haberle colocado al hombre en un lugar muy hermoso donde él no necesitaba de nada. Pero nuevamente vemos la historia humana, que nos equivocamos nosotros y fallamos a Dios, y ahora nos encontramos alejados de Dios. Es similar a la historia en casa muchas veces, cuando el padre se esfuerza y los hijos no quieren y no se van a someter y no quieren, aunque les proveas todo lo que es lo más de oro, copas de oro para tomar, vajillas de plata. Así es la historia humana. Dios le puso en un ambiente perfecto y el hombre decidió fallar a Dios. Pero hermanos, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Otro aspecto más. Lo que necesitamos hacer es acudir a Dios, eso es verdad. Pero un aspecto más por el cual nosotros tenemos que considerar a Dios como el ejemplo de la paternidad es que Dios ha mostrado cómo Dios nos da la instrucción a cada uno de sus hijos. Así es lo mismo que los padres tienen que hacer para con sus hijos. Dios nos da la instrucción a todos. Los padres tienen que instruir a sus hijos. Vosotros sois testigos. Y Dios también, dice el apóstol, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Hermanos, la exhortación en la familia y de un padre a su hijo no debe faltar. La verdad, Dios ha puesto bastante exhortación a cada uno de nosotros. Hablando que Dios es nuestro Padre, Dios nos ha exhortado de muchas maneras. A veces a través de la predicación, cuando acudimos a su palabra, y Él hace su trabajo. Como Padre de toda la creación, Él hace su trabajo, exhortándonos a nosotros, hablándonos a nuestro corazón. Pero usted tiene que también replicar esa manera y esa forma dentro del hogar, exhortando al hijo, animándole al hijo, viendo por el hijo. Hermanos, esa es la tarea maravillosa que Dios les ha puesto como padres. Pero también un último aspecto más es mostrar cómo Dios nos brinda su consuelo y su amor. ¿Cuántas veces nosotros como hijos no hemos sentido las pruebas? No nos hemos tenido un corazón triste, y cuando algo nos va mal, y hermanos, vamos corriendo. Las señoritas, yo creo que cuando algo está mal ahí y un corazón triste, ¿con quién van a acudir? Rápidamente, ¿verdad? Con la mamá o con el papá. Pero hermanos, como hijos, ¿a quién vamos a acudir? A nuestro Padre Eterno, a Él que llamamos Padre de toda consolación, y a Él es el que tenemos que acudir. Y por eso Dios nos da este aspecto de la paternidad, para que tú lo repliques, no porque lo vamos a crear, no porque un psicólogo lo acaba de inventar. Esto ya es dado por Dios. Y lo conocemos, ¿lo conocen dónde? En este ambiente de la paternidad. Dice 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones, nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que hemos sido consolados. No es un aspecto que acabamos de descubrir, no. La verdad es que ser padre es un trabajo muy difícil, pero también es una posición muy preeminente. ¿Por qué? Porque es una forma como Dios se nos revela a nosotros y cómo Dios ha creado esta manera para que lo conozcamos más a Él, teniendo la experiencia. Yo algún día, si Dios lo permite, y los que ya están, ya la tienen, pero de ser padres. Y por último, hermanos, solamente quiero mencionar esto y que resuene en nuestro corazón, porque Dios es el modelo de paternidad y es una paternidad perfecta. Todo padre debe ser el reflejo de esta paternidad que Dios quiere que vivamos y que conozcamos de Él.